10 de la mañana, 37 minutos. 5 policías fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de Gastón Dufaux. Esto fue en el año 2008 y se han conocido estas condenas. Tenemos aquí más información a cargo de Maru Valdiuter. Exactamente, Laura. El día viernes 14 de julio, la sala sexta de la Cámara de Casación bonaerense dio a conocer el fallo. Los magistrados entendieron que había evidencias numerosas y concurrentes de que la integridad personal de Gastón Dufaux fue vulnerada y de que fue víctima de torturas físicas por agentes del Estado. Estamos hablando entonces de estos 5 policías a los que hacías referencia recién. Estos 5 policías, de los 5 en totales, estamos hablando de Mauro Ponti, de 31 años, de Luis Alberto Acuña, de 54, de Rubén Darío Steingruber, de 35. Ellos 3 están condenados por tortura seguida de muerte. Natalio De Nardis, de 38 años, y Leonardo Brandán, de 30, han sido considerados por la Sala Sexta de la Cámara de Casación como partícipes necesarios del mismo delito. El hecho ocurrió exactamente el día 22 de febrero de 2008. Gastón fue detenido previo a una denuncia que se hizo en el local de McDonald's, la zona de Ramos Mejía. Las autoridades del local llamaron a la policía adjudicando que Gastón estaba molestando a los clientes que se encontraban allí. Llegan los efectivos policiales de la comisaría segunda de Ramos Mejía y se lo llevan a Gastón detenido a la comisaría. Luego de la detención de Gastón, se lo traslada directamente al Hospital Interzonal de Agudos Luis Güemes de Aedo. Se lo traslada en una caja de una camioneta que era el móvil policial. Allí estaba atado de pies y manos y así es luego atendido por los médicos que reciben el cuerpo de Gastón, que ya había llegado al hospital porque murió en el trayecto. Lo cierto es que el cuerpo tenía más de 50 lesiones y todo esto está notificado en un proceso judicial que comenzó el 6 de mayo de 2009 y que terminó el viernes pasado, 14 de julio de 2016. 8 años de proceso judicial para llegar a esta sentencia. Esta mañana hablamos con Roberto Cipriano, vicepresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, que acompañó todo el proceso judicial a la familia de Gastón Dufaux. Llegamos después de una pelea inmensa de la familia Dufaux para conseguir que se haga justicia en el caso, luego de un circuito de impunidad alimentado por dos tribunales que absolvieron a los policías, a pesar de la gran cantidad de evidencia, la gran cantidad de elementos que había para condenarlos. Y llegamos a partir de que hubo un fallo de un tribunal de casación, que es un tribunal superior, impecable desde el punto de vista técnico, impecable desde el punto de vista de la elaboración del caso que hace, y bueno, se logra al fin alcanzar la justicia, ¿no? Como decía Roberto Cipriano, el fallo de casación termina revirtiendo 2 fallos absolutorios previos. Estamos hablando de las sentencias de los tribunales orales en lo criminal número 4 y número 5 de La Matanza. Como decíamos también, esto comenzó el 6 de mayo. En esa primera instancia de debate oral, los jueces decidieron también absolver a los 5 policías porque entendieron que no se podía comprobar que los efectivos habían golpeado a Gastón. Posteriormente a eso, interviene la Cámara de Casación el 28 de agosto de 2009, anuló ese proceso judicial y ordenó una nueva instancia oral por considerar que el tribunal número 5 había hecho una valoración errónea de la prueba. Se lleva adelante efectivamente un nuevo juicio oral que tuvo lugar en abril de 2013 y en esta nueva etapa, en este nuevo juicio, intervino el tribunal oral en lo criminal número 4 de La Matanza, que, de acuerdo con los colegas del tribunal número 5, también absolvió a los policías, a pesar de que los fiscales que estaban interviniendo en la causa habían pedido la prisión perpetua para los 5 imputados. Los fiscales finalmente terminaron apelando el fallo que llevó a este proceso en la sala de casación, y lo que dijeron exactamente los fiscales es que el fallo estaba considerado por ellos mismos, obviamente, la interpretación que los fiscales hacen del fallo del tribunal número 4, por considerarlo dogmático, carente de adecuada fundamentación, arbitrario, contradictorio y absurdo por grave violación a las reglas de la lógica en lo que concierne a la ponderación probatoria de los datos producidos en el juicio. Faltó cómplice entre las descripciones del fallo. Obviamente, nuevamente, la justicia siendo cómplice del accionar policial y sometiendo a las organizaciones sociales, a los familiares, en este caso de Gastón, a una peregrinación casi eterna durante 7 años de un juicio extremadamente duro y agotador. Gracias a los representantes del Ministerio Público Fiscal que intervinieron pidiendo justamente la intervención de la Sala Sexta de Casación, concretamente de la Cámara de Casación, es que se pudo y también se dio lugar por parte de Casación a este pedido de los fiscales, que en todos sus argumentos refutaron uno y cada parte de los puntos de los argumentos de la sentencia que había dado el Tribunal Oral número 4. Cuando recibe, es muy interesante y no es complejo de leer, digamos. Uh-huh. Hay muchas veces que las sentencias y la letra jurídica puede resultar... Muy impenetrable. Puede resultar, sí, absolutamente sí. Impenetrable, y tal vez eso es también una cosa que es importante ver, porque cuando podemos entender uh-huh. de qué se trata, también podemos ver la complejidad en la que se van desarrollando los hechos. Cuando Casación decide hacer lugar a este pedido de los fiscales, una de las primeras cosas que dice es que las irregularidades ya había que comenzar a investigarlas desde el momento en el que se traslada un detenido en la caja de una camioneta. Empecemos por ahí. Es prácticamente básico el análisis que hace Casación al recibir el pedido. La causa que determina finalmente la muerte de Gastón, como decíamos al comienzo, es por asfixia, motivo por el cual ya se puede investigar por la sospecha de torturas. Volvemos a lo que dice Casación al recibir entonces el pedido de apelación por parte de los fiscales. Parece que estamos hablando de un ABC, que parece que fuera, digamos, recurrir al sentido común, y esto tardó 8 años hasta llegar a un tribunal en la instancia de casación. Dicen los magistrados de la sala, el Estado tiene la obligación irrenunciable de investigar cuando tiene conocimiento de un posible hecho de tortura. El Estado tiene la obligación irrenunciable, aunque sea sospecha de tortura. Hay que investigar. Es necesario Básico, investigar. Es tu trabajo. Es básicamente eso. No poder, digamos, dejar que un proceso quede librado a 8 años, porque atrás además está la familia de Gastón, uh-huh. después de todos los hechos que vienen sucediendo, y además ya con el dolor producido por la pérdida de un familiar. Escuchemos nuevamente a Roberto Cipriano, porque también hablábamos de la manera en la que los jueces hicieron la ponderación de la prueba, es decir, cómo fueron analizando qué dejaban y qué no de lado. Escuchémoslo nuevamente de Roberto Cipriano. Sí, lo que es más preocupante además es que, como dice la sala de casación, hay una ponderación arbitraria de esa prueba, y lo dice claramente, una ponderación tendiente a beneficiar a los policías, digamos, ¿no? O sea, claramente había una posición ideológica de esos jueces, y lo que hacen es sostener en el fallo esa posición personal. Yo creo que además de lo que implica poder apelar a una sentencia, nosotros estamos analizando justamente la posibilidad de denunciar a estos jueces para que se investigue su desempeño. Todavía no tenemos un análisis cerrado de la sentencia, pero estamos estudiándolo, sí, porque yo creo que tienen que ser sancionados, porque no pueden seguir trabajando magistrados que lo hacen de esta manera, ¿no? 62 páginas tiene el fallo de la Sala Sexta de la Cámara de Casación bonaerense en una frondosa jurisprudencia de diferentes tribunales internacionales, fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión contra la Tortura, argumentos de la ONU. Esto sucedió el 14 de julio después de 8 años, y los responsables de este fallo son los magistrados Ricardo Maidana y Mario Ocoam, que determinaron entonces la prisión perpetua para estos policías. En términos generales, y vamos a leer textual el fallo, se puede decir que los magistrados han omitido pasos ineludibles al momento de ponderar el proceso de prueba. Puede notarse que muchos elementos conducentes para el descubrimiento de la verdad han sido dejados de lado. No es una interpretación, esta es la letra del fallo que dio a conocer la Sala Sexta de la Cámara de Casación el viernes pasado. Vamos a hacer una relación que tiene que ver con el caso de Gabriel Blanco. Gabriel Blanco, este año también se conoció la sentencia. Gabriel Blanco se había iniciado un proceso judicial porque justamente lo que se decía desde la versión policial tenía que ver con que habría muerto detenido en la comisaría también del mismo partido. Ahora bien, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, hemos hablado con Pablo Pimentel en 2 oportunidades en el transcurso de este año, han sostenido, y hay pruebas también que dan cuenta de eso, que Gabriel no se murió espontáneamente adentro de la cárcel, sino que se suicidó. que fue instigado al suicidio. Que estaba colgado de una cuerda que no iba, digamos, a matarlo directamente por el peso de su cuerpo, eso se iba a cortar antes. Hay una numerosa datos que de prueba que aportaron los peritos y que se dejó de lado. El Tribunal Oral número 5 es el que absolvió también a los policías imputados en el caso de Gabriel Blanco. Es el mismo tribunal que absuelve a los policías en primera instancia en el caso de Gastón Dufo. Ahora, a todo esto se suma la gratuidad del costo para aquellos jueces que en dos instancias previas emiten un fallo con soberanas y evidentes irregularidades, que no es simplemente una equivocación de la interpretación, sino que hay una omisión maliciosa respecto de las pruebas que se estaban llevando adelante en el juicio. Ahora, si familiares o alguna organización no comienza alguna instancia frente a estos jueces, pasa de largo. O sea, tenés que tener la posibilidad de que un tribunal posteriormente pueda revertir ese juicio y, por lo tanto, ese fallo. Esos propios colegas están diciendo que los anteriores hicieron barbaridades o no hicieron bien su trabajo. Digamos, la justicia debería tener algún procedimiento, algún alguna revisión más inmediata respecto al accionar de un juez, que es evidentemente perjudicial para un acusado o, en este caso, para una víctima. Y en dos oportunidades, porque intervinieron dos tribunales Exacto. orales en el mismo caso y ambos coincidieron en la misma sentencia. Uh-huh. Con lo cual nos preguntábamos, y también teniendo en cuenta los antecedentes del caso de Gabriel Blanco con el Tribunal Oral número 5, ¿qué pasa con esta especie de, vamos a denominarla, complicidad, uh-huh. ¿no? entre la policía y los tribunales orales en lo criminal de La Matanza? Y esto nos decía Roberto Cipriano. Que no es solo los tribunales de La Matanza, es la justicia de la provincia de Buenos Aires, que tiene una relación promiscua con la policía, que avala cualquier tipo de prácticas y que se alimenta de lo que la policía le trae, ¿no? Porque cuando uno analiza las causas de 2015, las 35.000 causas en las que intervino el Ministerio Público Fiscal, donde se detuvieron personas, y uno ve el 90% de esas causas son causas donde la policía detiene a la persona y se la lleva a la justicia, y apenas un 10% son casos donde la persona es detenida a partir de una investigación judicial previa. Uno ahí se da cuenta de que quien decide quién aprender, quien decide quién detener, quien decide la política criminal es la policía bonaerense, y los tribunales y los juzgados y los fiscales convalidan esta política. 35.000 causas cuyas de la totalidad el 90% no tiene una investigación judicial, y quienes están ejerciendo la potestad de detención de las personas es la misma policía. La es policía escalofriante. Que después termina siendo investigada y que después termina en ese proceso de investigación uh-huh. siendo encubierta por estos procesos judiciales. Lo mencionamos la semana pasada también con el caso de Iván Torres en Chubut. Digamos, es la policía quien comete el delito, la policía quien después queda encubierta por el propio sistema judicial. Ahí se produce una especie de encerrona en la cual los jueces, ¿a quién le terminan designando la investigación? A la propia policía que comete el delito. Con lo cual, este entrampado, esta trama opaca que se termina armando en los procesos judiciales también hace que demoren 8 años como mínimo. El proceso de un juicio oral para poder obtener justicia. Pasaron varios testigos por estas audiencias, entre ellas también estuvieron los médicos, los peritos que hicieron las autopsias, y allí hubo algunas divergencias en cuanto a las causas de la muerte, sobre todo. Pero los jueces, dice el fallo de casación, optaron por escoger únicamente aquellas porciones de testimonios que les permitiera construir un camino determinado. Vamos a escuchar una vez más a Roberto Cipriano de la Comisión Provincial por la Memoria hablando sobre los peritajes en la causa por las torturas contra Gastón Dufo. Pericia de los funcionarios de la Corte, de los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal en aquel momento fueron impecables, fueron muy buenas. Las pericias que se diferenciaban de esas eran las que hicieron los médicos de policía, justamente tendientes a encubrir a los policías que habían cometido esta tortura seguida de muerte. Entonces hay un análisis de los jueces ponderando justamente la actuación de los médicos de policía, que están atravesados por pertenecer a la misma fuerza, ¿no es cierto?, de los hoy condenados, pero no ponderaron aquella actividad probatoria de los organismos de la Corte, que la verdad que está muy fundada, muy, muy bien sustentada. Habrá que ver, seguramente la defensa por parte de los policías se va a encargar de presentar un recurso de apelación. Esto tendrá que ir a la Corte Suprema Provincial, después tal vez llegará a la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que el fallo de la Sala Sexta de Casación Bonaerense es muy contundente y muy fundamentado como para determinar la prisión perpetua de estos 5 detenidos. Al finalizar estas 62 páginas del fallo, los magistrados de la Sala Sexta hacen referencia a una última reflexión. Y en esta última reflexión mencionan y dicen que resulta imposible no referenciar las palabras surgidas en la renombrada causa Bulacio, que involucró al Estado argentino por un caso de torturas seguida de muerte. En dicha causa se formula una definición de reparaciones que debe ser nuevamente tenida en cuenta por el Estado argentino frente a cualquier oprobio de los derechos humanos. Una causa como la de Walter Bulacio, un llamado al Estado argentino a investigar ante la menor sospecha de casos que tengan relación con violación de derechos humanos, violación de los derechos humanos relacionados con torturas. Y dice el fallo, en este sentido, la reparación funciona como un reconocimiento al derecho de producción de verdad. Es decir, es el Estado el que tiene que producir la verdad de los hechos ocurridos, no encubrirlos. Vamos a ver si desde la Comisión Provincial por la Memoria y también la familia de Gastón Dufo sigue teniendo el ímpetu y la energía necesaria para poder llevar adelante esta causa y que también se puede iniciar un proceso de investigación y de algún tipo de sanción a estos jueces, tanto del Tribunal Oral número 5 como del Tribunal Oral número 4, que decidieron absolver a los policías implicados en este caso de tortura. Si querés escuchar nuevamente este informe, puedes hacerlo dentro de un ratito en nuestro blog marencoche.wordpress.com, y si querés más información sobre el caso de Gastón Dufo, te puedes meter en fmlatribu.com/noticias.